Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo en este domingo 30 de octubre, pero de 1974. Yo tengo las imágenes de aquella época en blanco y negro y no sé si era por la televisión que tenía en casa. Los discos que llegaban a España venían censurados, con portadas diferentes o con menos temas de los que debían. La popularidad de las bandas de rock progresivo alcanzó su punto más alto a mediados de los años 70, cuando estos artistas lideraban con regularidad las encuestas en las principales revistas de música en Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1974, cuatro de las más grandes bandas de rock progresivo empezaban a caminar por experimentos distintos. Los miembros de bandas como Yes y Emerson, Lake and Palmer hacían sus trabajos en solitario. Luego regresaron en el 77 y tuvieron cierto éxito. Peter Gabriel, el cantante de Genesis, dejó la banda y luego continuaría un tal Phil Collins. Y Robert Fripp anunció el fin de Cream Crimson. Pero este año 1974 nos trae algunas sorpresas muy agradables, como el inicio de la era disco. También escucharemos algo de folk y discos que están entre los más vendidos de la historia y los teníamos un poquito despistados, como un disco de Carole King. Escucharemos a Elton John en sus buenos momentos en los 70 y el despegue definitivo de Supertramp. Los saludos de Agustín García. Comenzamos con el puesto número 30 del Año del Vinilo de 1974. Gordon Lightfoot, un canadiense compositor, guitarrista, cantante que le gustaba el folk y ya había tenido un número uno en Estados Unidos con Carefree Highway, número 30 de nuestra lista, el Año del Vinilo en 1974. En M80 Radio, el Año del Vinilo. Picking up the pieces of my sweet shattered dream. I wonder how the old folks are tonight. Her name was Anne and I'll be damned if I recall her face. She left me now knowing what to do. Every highway, let me slip away on you. Every highway, you seen better days. The morning after blues, from my head down to my shoes. Every highway, let me slip away on you. Times I love best. I wonder if she'll ever do the same. Now the thing that I call living is just being satisfied with knowing I got no one left to blame. Every highway I got to see you, my old flame. Every highway you seen better days. The morning after blue. Head down to my shoes. Every highway, let me slip away on you.

Hughes Corporation en el puesto número 29, el trío de Los Ángeles con su tema más representativo, este Rock the Boat, fue la primera canción número uno de la era disco. Sonaba en todos los clubs de 1974. Y ahora llegan en el puesto 28 BT Express, una banda numerosa que parecía vivir en un polígono abandonado y hacían un estupendo funky con muy buen saxofón. Este tema es su mayor éxito, Do It Till You Satisfies, BT Express. Satisfied. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. For a Reason con The Osmonds. Un poco de tranquilidad en el puesto número 27 del año del vinilo de 1974. Era una familia de Utah que comenzó cantando música religiosa y nos viene muy bien este tema que fue uno de sus éxitos a esta hora de la tarde del domingo. Yo no me enteré mucho, pero no sé si los españoles pudimos preocuparnos con Franco recuperándose de los achaques de su edad, pero el mundo estaba en guerra fría gracias a las conversaciones del secretario de Estado americano Henry Kissinger. Iban a reunirse por fin Leonidas Brezhnev de la URSS y Gerald Ford, presidente americano, para un acuerdo sobre limitaciones de armamento nuclear. Vamos, para estar de los nervios. Y en el puesto número 26 del año del vinilo del 74 de J.J.'s Band, la banda de Boston, dirigida por Peter Wolf, era una de las más admiradas en el circuito americano de esta época. Una canción, este Mass of God Lost, publicó en un llamativo trabajo que en español llevaba el título de Pesadillas y otros cuentos de la selva del vinilo. Puesto número 26. Cada domingo, dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo. Año 1974. It's not too cool to Haven't Done Nothing con Stevie Wonder en el puesto número 25 del año del vinilo de 1974. Quizás es uno de los temas más desconocidos del gran Stevie Wonder, que fue número uno en Estados Unidos y tenía el respaldo vocal de los Jackson 5. Y en el puesto número 24 llega un cuarteto británico de hard rock que tenía sonidos para todos los gustos. Creadores del clásico Come On Feel The Noise, que escuchábamos el pasado domingo, a este Far Far Away, que me apetece disfrutarlo en este domingo 30 de octubre del año del vinilo de 1974. Estás en M80. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light off the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound of singers home. It still seems for the best. And I'm ...1974... Trust me. Trustmaker con The Times, grupo de soul de Filadelfia que tuvieron sus mejores momentos a mediados de los 60. Este tema ocupó muy buenas posiciones en el 74. Puesto número 23 para The Times en el año del vinilo. Y en España nos estirábamos porque Amparo Muñoz era Miss España y en junio había ganado la corona de Miss Universo. Puesto ahora número 22 para John Denver, un poco de country con Back Home Again. Fue otro de los grandes temas de este ganador de un Grammy en el 75 por un programa de televisión. Murió en un accidente aéreo. There's a storm across the valley. Clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulder. There's a truck out on. And the whining of the wheel just makes it colder. He's an hour away from riding all your prayers up in the sky. For 10 days on the road, barely gone. There's a fire softly burning. The supper's on. It's the light in your eyes that makes him warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, hey, it's good to be back home. There's all the news to tell you. Honey, how do you spend your time? Tell me what's the latest thing the neighbors say. And your mother called last Friday. Sunshine made her cry. And you felt the baby move just yesterday. To be back home again. Yes, it is. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, it's good to be back home. Just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning and supper on the stove. And the light in your eyes that keeps me warm. Feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home. back home again. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Con Bad Company, el primero y gran éxito de esta banda británica dirigida por Paul Rodgers y que compartían al productor Peter Grant con Led Zeppelin, puesto número 21. Ese verano del 74 se había celebrado el Mundial de Fútbol y el campeón fue el país organizador, Alemania, pero el gran triunfador fue Johan Cruyff de Holanda, que ya estaba en el Barcelona y también fue Balón de Oro. En el año del vinilo, puesto número 20 para un quinteto británico que solo tuvo este gran éxito, especialmente en España, The Rubettes, Sugar Baby Love. advice. If you love someone, don't think twice. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1974. Número 19 del año del vinilo para Billy Preston, un excelente vocalista que fue un prodigio temprano al órgano y al piano y que compuso canciones para los más grandes. Recordemos que participó en Let It Be de los Beatles. Y las series que veíamos en televisión, yo era adicto a Las calles de San Francisco de Michael Douglas, otra de Policías buenos era McCloud y otra de Juicios que yo la verdad no recuerdo muy bien era Ivanhoe. También por mi condición de niño veía mucho a Pipi Calzas Largas y una serie de dibujos animados, los Jackson 5. Y en el puesto número 19 del año del vinilo del 74 llega el pistoletazo de salida para Queen en las listas británicas y americanas con este Killer Queen, otro de los temas escritos por Freddie Mercury. Puesto número 18. She keeps away shando in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an imitation you can't take. Ordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she knew that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Oh, insatiable an appetite. Wanna try? En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1974. Número 17 para George McRae con este Rock You Baby. Fue su primer éxito y número uno a ambos lados del Atlántico. Hacía duetos con su mujer. Este tema fue uno de los primeros éxitos de la era disco. Y un gran acontecimiento sucedió un 30 de octubre de 1974. Cassius Clay, Mohamed Ali, ganó el título de los pesos pesados al derrotar por primera vez a George Foreman. Seguimos avanzando en el año del vinilo del 74, puesto número 16 para una fantástica compositora, pianista y cantante llamada Carole King, que había publicado uno de sus discos más sobresalientes, Tapestry, que contenía este Jazzman. Vendió más de 10 millones de copias y estuvo 6 años en las listas. Pon un buen ambiente a la tarde de este domingo en el año del vinilo de M80. Carole King. Lift me, won't you? 60 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh man, well you came and you gave. Well I'll take it, but I sent you away. Oh man, will you kiss me and stop from shaking? And I need you today, oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I've walked away when love was mine. Barry Manilow en el puesto 15. En 1971 Scott Inglis escribió Brandy, fue todo un éxito en Inglaterra, pero en Estados Unidos se cambió por Mandy, fue número uno, el primero de Barry Manilow, pianista, cantante y compositor muy popular en América. En España no teníamos libertad de prensa y en la tele triunfaba una serie sobre la vida cotidiana en España, Suspiros de España. Disfrutábamos con Typical y veíamos programas como 35 millones de españoles. Y en el puesto 14 del Año del Vinilo del 74, Entre dos aguas con Paco de Lucía, es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y una canción que te pone la piel de gallina. Incluido originalmente en su disco Fuente y Caudal, se reeditó en el 75. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo. Año 1974. América en el puesto número 13 de esta banda formada en Inglaterra por hijos de militares americanos. Siempre ha sido una de mis bandas favoritas y esta canción no fue muy conocida, pero a mí me encanta. Los Atléticos tuvieron buenas noticias. Aquel año habían ganado la Copa Intercontinental y el mítico Emerson Fittipaldi se proclamaba vencedor en Fórmula 1. De ahí la frase conocida, vas como un Fittipaldi. En el puesto número 13, rápidamente avanzando en nuestra lista del año del vinilo, nos encontramos con John Lennon. Publicó Wall and Bridges, dio el único sencillo número 1 que Lennon pudo ver en vida en su carrera en solitario. Whatever Gets You Through the Night, con Elton John en los coros y al piano. Puesto número 12. Whatever gets you through the night. M80 Radio, el año del vinilo. De Billy Swan con este contagioso I Can't Help. Él estuvo de gira con Kris Kristofferson a principios de los 70, luego formaría una banda llamada Black Tie. En el puesto número 10 del año del vinilo del 74 llegan sus majestades los Rolling Stones con It's Only Rock and Roll, tema que fue grabado en el sótano de la casa de Ron Wood. Es una canción muy de Chuck Berry, según ha comentado Mick Jagger en alguna ocasión. 80 Radio, el año del vinilo. Año 1974. Acercándonos ya a los puestos de honor en nuestra lista del año del vinilo de 1974, puesto número 9 para Samba para ti de Santana. Fue un éxito muy español en Estados Unidos, ni caso. Una guitarra, la de Santana, que tiene un brillo especial y que se deja querer en cualquier momento. Un tipo muy charlatán y cercano, incluso cuando lo entrevisté por teléfono a finales de los 90. Seguimos avanzando, puesto número 8 con Everlasting Love y Carl Carton. Comenzó muy joven, pero fue en este octubre del 74 donde consiguió su éxito más sonado. Llegó al número 6 de las listas americanas. Luego este tema ha tenido muchas versiones, una de ellas de U2, Everlasting Love. año del vinilo. Con Agustín García. Año 1974. En el top 7, una banda interracial de estudio dirigida por productores que respondían al nombre de Mother, Father, Sister, Brother y este sonido de Filadelfia. El tema central de un show de variedades muy popular en la televisión americana llamado Soul Train. En el cine del 74 disfrutábamos por primera vez del jovencito Frankenstein de Mel Brooks y estaba a punto de aparecer El Padrino 2 de Francis Ford Coppola con un espléndido Robert De Niro. Soy un fan de Robert De Niro. Para los expertos, la mejor de los Corleone, este Padrino 2. Y en el puesto número 6 del año del vinilo del 74 aparece Paul McCartney con Band on the Run, uno de los discos más queridos por sus seguidores. Fue grabado en Nigeria. 1974. Say they want to bring me in guilty for the killing. I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown. They meant to shoot me down, so canta este tema de Bob Marley con la guitarra de mano lenta. Eric Clapton, Eyes of the Sheriff, en el puesto número 5, estaba incluido en el álbum Burning, y la canción trata de la acusación injusta de asesinato por disparar a un sheriff que lo estaba acosando. Marley dijo que algunas partes eran reales, no dijo cuáles. Llegamos al top 4 en el año del vinilo del 74 con Sir Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Luego con su amigo George Michael sería mucho más conocida, pero en el 74 Elton John llegó a ser número 2. Estaba en un extraordinario momento, había triunfado un año antes con Daniel o Goodbye Yellow Brick Road. Puesto número 4 del año del vinilo. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late. Chance and changed you in your life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.

maravillosa canción en el puesto número 2 del año del vinilo. ¿Quién será el número 1? Pues Supertramp acababan de publicar en septiembre su disco Crying of the Century, disco que le sirvió para despegar su carrera discográfica. Y en ellos, mucha parte de culpa la tuvo una canción, este Dreamer, nuestro número 1 en el año del vinilo de 1974. Los saludos de Agustín García. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Life it is you.